Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 331. La Bruja de las Palabras. Yo creo que el día que dejemos de creer en el amor, nos vamos a poder enamorar. Pero para poder enamorarte posta con las miserias del otro también, con momentos donde con el otro la cosa va bien y momentos donde va mal, porque somos seres contradictorios, finitos y limitados. Hay que rebajar esa idealización que nos termina frustrando. Entonces, dejar de creer en el amor para enamorarse. Dejar de creer en la felicidad para ser felices con las pelotudeces cotidianas. Digo, me parece que ahí hay una fórmula que podría llegar a funcionar. La bruja de las palabras.blogspot.com. Tremendo, impiadoso Darío Steinreiber, cada día canta mejor. Si dejamos de creer en el amor, entonces nos podemos enamorar. Si dejamos de creer en la felicidad, tal vez podamos ser felices. Es este sentido común. El europeo creía en la felicidad. Se daba cuenta que él estaba mal y aspiraba a algo que no sabía bien lo que era y creía, y sigue creyendo, que la felicidad es conseguir más cosas, es ganar el partido del domingo, tener más prestigio. Creía que la salida de su malestar era cualquier cosa que pintara como felicidad, que pareciera felicidad. Una vez que te salís del sentido común eurocéntrico, claro, para salirte tenés que no tener el malestar de no estar satisfecho. El europeo, el occidental, decimos el europeo, la mayor parte de la población americana es así, ¿eh? De la actual, digo. Si quitás a los pueblos originarios y los que tienen influencias fuertes de esa índole, toda América y muchos otros lugares del mundo son occidentales. Por esto, porque creen en la felicidad y creen en el amor, y te lo dicen. Y Darío Steinreiber nos viene a decir, ah, qué lástima, che, porque si no creyeras, entonces podrías ser feliz. Decía, para entender esto, deberías sentirte satisfecho con quien sos. Podrías esperar algún día que sí te sientas satisfecho, 2-3 veces en la vida, por ahí pasa. Y entonces, desde ese lugar vas a entenderlo a Darío. Yo estuve buscando la felicidad o el amor, en realidad, mucho más alto y mucho distinto de lo que en realidad estaba. La felicidad estaba en otro lugar, no en el que yo buscaba. Yo lo que quería era salir de mi malestar. Y cualquier autobús me dejaba bien en ese escaparme del malestar, de la insatisfacción. Discúlpeme que mezclemos planos, cuya mezcla es irrespetuosa, esto de mezclar la historia con, ¿qué sería? Psicología, filosofía de bar, charlas entre amigos, no sé. Vamos a ver. Sí, ¿qué pasa con...? Claro, porque los europeos creían que lo que les impulsaba, una de las cosas que les impulsaba era la religión. Llevar a otros pueblos, la verdad del Dios, con la distancia que dan los siglos, parece una gran farsa esto, ¿no? Las dos fuerzas impulsoras de los descubrimientos, Portugal y España, decidieron transformar los territorios descubiertos en colonias por medios militares, pero también convertirlos a la religión de Portugal y España, el cristianismo. Es el comienzo de una violenta evangelización. Fue eso, fue una violenta evangelización. derrocando casi todos los mandamientos en el camino, además, ¿no? Una farsa. Yo creo que nadie se enoja si decimos esto, ¿no? Están ahí los testimonios de lo que hicieron los europeos mientras decían que llevaban el mensaje de Jesús de Nazaret. Acordate, no es la religión de George Bush o de Hitler, no, es la de Jesús de Nazaret. Aunque lo que te mencioné también decían tener la religión del pobre de Nazaret. Y a ver, un ejemplito, y ya vamos a abandonar este documental por el día de hoy, el tema de los aztecas. A ver cómo la cuentan. Después del Caribe, los españoles descubren el continente. En 1519, Hernán Cortés arriba a el México actual. Entonces, esas ricas tierras son el hogar de la avanzada civilización de los aztecas. Maestros de la orfebrería, una habilidad que sería su condena. Al igual que Cortés, muchos conquistadores padecen una enfermedad que solo el oro puede curar. Los españoles se convierten en la maldición de los aztecas. Sin piedad, los europeos aprovechan su superioridad militar. La promoción del cristianismo es solo un pretexto. Su conquista se convierte en un genocidio bajo la cruz. Bueno, acá estos valientes amigos europeos dicen las cosas de un modo que nosotros compartimos bastante, ¿eh? Los aztecas eran buenos en orfebrería, fabricación de joyas y así. Una habilidad que sería su condena. No, la condena fue que llegaron chorros, llegaron ladrones. Esa fue la condena. La desgracia de que justo les tocara un pueblo como el europeo. Si hubieran llegado los chinos, la orfebrería hubiera sido una ventaja. Por ahí a los chinos les gustaba esa orfebrería y se la intercambiaban por una gallina, suponete, más grande, qué sé yo, con porcelana, seda, las cosas que hacían los chinos, ¿no? El famoso azafrán, no, azafrán era en Persia, dijimos. Bueno, así que esta versión europea es muy amiga nuestra, podríamos decir. No ignoramos, señora, no ignoramos que hay una pica y una pelea que tiene siglos entre el mundo del norte de Europa en particular y los españoles y portugueses, ¿eh? Luego se va a manifestar en la expresión de los protestantes versus los católicos. No ignoramos esas rencillas históricas, así que un alemán hablando mal de españoles y portugueses puede tener una connotación de esa pelea cuyo interés a nosotros se nos escapa, no nos interesa. Desde nuestro lugar de América nosotros decimos, y sí, hermanito, acá las fotos que tenemos de la llegada de los españoles son horribles, ¿eh? Son horribles. ¿Y a favor qué hay? No vemos nada a favor. Fue tan cruel, tan dañino, tanto robo, tortura, maltrato, esclavitud, mitas, arraconazgo, todas las cosas que ya sabemos, que decimos, no, hubiera sido mejor que no vinieran, ¿eh? No hay dudas al respecto. Ideal que no vinieran. Si iban a venir alguno, y que hubieran venido los chinos o los árabes, gente más normal, digamos, más tranquila, ¿no? Locos siempre hay, pero gente cuyo promedio tuviera más tranquila, donde algún pueblo que no tuviera ladrones, o que no tuviera tantos ladrones como tenían y tienen los europeos. Vamos a contrastar esta versión que hemos contado, un poco nosotros y otro poco este documental alemán, con las cosas que dice Yuval Harari. Yuval Harari escribió un libro que se puso de moda, y entre la gente que maneja poder o que aspira a pertenecer a los ámbitos de poder, ese libro fue muy leído, tuvo muchas repercusiones. Vos te pones a ver tele y la gente, le repito, que tiene poder o que aspira a tenerlo o que no quiere que la echen de las mieles del poder, dice que ese libro está buenísimo. Acá en La Bruja lo estamos revisando muy críticamente y espero que sea el último programa, porque es muy desagradable hablar mal de lo que hizo alguien que escribe. Pero como tuvo tanta repercusión, nosotros desde nuestro pequeñito lugar, que mucha gente nos escucha, no tanta como debería ser para aunque sea equilibrar la balanza y que el libro se lo lea, pero con una mirada crítica, y en el caso de Yuval Harari, una mirada más que crítica, sospechosa, ¿viste? Ya decidí a ver en dónde está la trampa. Y en La Bruja, trabajosamente, leemos el texto, invitamos al oyente a que piense, que revise cómo arma en definitiva, el poder del siglo XXI como arma, su discurso para justificar su miseria, su rapiña, su deseo de enriquecerse y de dominar. En definitiva, es eso. El viejo sentido común indoeuropeo, es eso. Que se transporta no solo a través del neoliberalismo, que es el nombre del demonio para algunos, sino a través de la versión de la historia que se cuenta. Y como insinuaba Enrique Dussel al principio del programa, esta versión no solo hace daño a los pueblos sometidos, sino a los europeos, a los que están tal vez disfrutando de las mieles del poder, pero cuando revisen su historia, o si algún día se dan cuenta de qué lado de la cancha están, para qué equipo están metiendo goles, tal vez no les guste mucho, y tal vez se lo reclamen las generaciones que vengan. Digan, pero vos cómo permitiste esto. Y bueno, es que todos repetían el libro de Yuval Harari, todos repetían lo mismo que la Fundación Rockefeller o que el grupo Bilderberg, ponele el nombre que quieras. Es la versión del poder, eso estamos revisando en La Bruja. Hacia 1517 habla de, en esta parte, de la conquista de América, Yuval Harari, lo que acabamos de escuchar muy brevemente en el documental. Ahora lo va a relatar él. Hacia 1517, o sea, 25 años después de haber llegado al Caribe, los europeos, los españoles, se enteraron que existían los aztecas. 25 años, ya habíamos dicho, curiosidad no había. Solo 4 años después de que se enteraron que existían los aztecas, la capital azteca será una ruina humeante y el imperio azteca había sido completamente destruido, era cosa del pasado. Hernán Cortés, en 1521, se enseñoreaba en un nuevo, no sé por qué nuevo, imperio español en México. Tomó el que ya existía, ¿no? Y se aprovechó de eso, cosa que Harari va a negar. Así que acá, hasta acá vamos bien, dijo el pollo, ¿no? Hasta acá vamos bien, o sea, cuenta lo que ocurrió. En 4 años los destruyó. Los españoles no se detuvieron para felicitarse por el éxito de haber destruido a un pueblo que no era el suyo. No sé a qué éxito se refiere. Discúlpeme, yo soy un poco elemental, pero si suponete yo tiro una bomba atómica donde vive el señor que escribió este libro, ¿eso sería un éxito para mí? ¿O si voy y esclavizo a todos los vecinos de este señor que escribe el libro, ¿eso sería un éxito? Yo no entiendo lo que está diciendo. Los españoles no se detuvieron para felicitarse por el éxito, textual de Yuval Harari. Iniciaron de inmediato operaciones de exploración y conquista en todas direcciones. Conquista, ya sabemos, es robar y matar. Y decir, esto es mío. Ah, pero era mío. No, ahora ya no es más tuyo, es mío. Y si no querés, te mato. O sea, más éxitos, supongo yo, que debe querer decir Harari. Los antiguos gobernantes de América Central, aztecas, toltecas, mayas, apenas sabían de la existencia de Sudamérica, fíjate. Ellos están en Centroamérica y este Rockefeller dice, los aztecas no eran curiosos, ¿entendés? No sabían que existían los incas, suponete. En parte eso no es cierto, pero en otra parte ya hemos visto que los europeos lo que estaban haciendo era robar cosas, estaban movidos por el robo. En una de esas, digo yo, los mayas no querían ir a matar a otras personas ni apropiarse de lo ajeno. Digo, ¿no? La versión del poder es que si vos no te apropiaste de lo ajeno es porque no trabajaste, no fuiste curiosa, no tuviste inquietudes, no tenías un proyecto en tu vida, ¿entendés, no? El europeo no estaba satisfecho consigo mismo, así que buscaba cualquier cosa para proveerse de bienes efímeros, como es el prestigio, el éxito, la riqueza, bienes efímeros, que no tienen que ver con la felicidad, con estar bien con los tuyos, con el baile de los sábados, fundamental, sino con escapar del malestar. Y como el malestar continúa, el escape es permanente. Los antiguos, sí, gobernantes de América Central no sabían de la existencia de Sudamérica y nunca hicieron ningún intento de sojuzgarla durante 2000 años. Es que Yuval Harari lo dice como un defecto. ¡Qué tontos estos tipos! ¿Por qué no se apropiaron de Sudamérica? Eso está diciendo este delincuente. Discúlpeme, no sé cómo llamarlo. Alguien que considera una virtud apropiarse de lo ajeno. Pero en poco más de 10 años, Francisco Pizarro había descubierto el imperio inca y lo había conquistado. Llegaron los buenos. No sé si el oyente se da cuenta de lo que estamos contando. ¿Sabe que tengo miedo de que no se den cuenta? ¿O de que quieran ser Pizarro? No sé. Lo que le decía hace un rato, ¿no? Hay dos mundos, dos posibilidades cuando te encontrás con alguien. Te encontrás con un Pizarro o te encontrás con un Juan de Palafox y Mendoza, Bartolomé de las Casas, no sé, o con uno cualquiera de los indígenas que conoció Colón el día que llegó a América. Si los aztecas y los incas hubieran mostrado un poco más de interés en el mundo que los rodeaba, escuchá, y si hubieran sabido lo que los españoles habían hecho a sus vecinos, ahí me gustó, podrían haber resistido con más entusiasmo y éxito. Fíjate, lo que le faltó a los incas fue entusiasmo. No les pasó que llegaron unos ladrones, que además se hacían los simpáticos, como ya contamos, ¿no? ¿Qué tal, hermano? ¡Qué gusto conocerte! Y después lo acuchillaban por la espalda, eso hacía el europeo. Si hubieran mostrado un poco más de interés en el mundo que los rodeaba. ¿Te resuena esta frase? Ramírez, usted no manifiesta ningún interés en aprobar la materia. ¿Te suena haberlo escuchado alguna vez? Es el discurso del poder, chicos, chiques. Es muy impresionante, está para ponerlo en un cuadro. Si los aztecas y los incas hubieran mostrado un poco más de interés. Los está acusando de vagos. ¿Te suena? Entre 1492 y 1519, los españoles conquistaron la mayoría de las islas del Caribe y establecieron una cadena de nuevas colonias. Para los nativos sometidos, dichas colonias eran el infierno en la tierra. A partir de la llegada de los españoles, fueron gobernados con puño de hierro por colonos codiciosos y sin escrúpulos que los esclavizaron y los pusieron a trabajar en minas y plantaciones y que mataron a quienquiera que ofreciese la más mínima resistencia. Fíjate, Yuval Harari conoce la historia y la puede contar. El problema es cuando él se pone a opinar, que dice que el problema de los incas o los aztecas fue la falta de interés. ¿Entendés? Él sabe que los que venían eran ladrones, pero en ningún momento se imagina que el problema es ese. Para casi toda la humanidad, menos Europa, en aquel momento, era impensable que vinieran tipos como los europeos. ¿Entendés? Cuando llegaban los barcos chinos, los africanos, ¿qué hacían? Se hacían amigos, iban a buscarle regalos para darle a los chinos, quienes a su vez les hacían regalos a ellos. Y ya hablaban su idioma. Se iban y quedaban más amigos, se llevaban nuevas semillas, dejaban las cosas buenas de ellos, intercambiaban cosas. Cuando los europeos llegan a América, los indígenas americanos se comportan igual que los indígenas africanos. Bien reciben al extraño. Lo mismo pasaba en la mayoría de las zonas del mundo. No en todas, siempre hay excepciones. De hecho, en el Caribe había una isla con caníbales muy agresivos que hacían daño a estos otros pueblos que eran aparentemente mucho más bonitos. Así que el comentario de Yuval Harari y de la Fundación Rockefeller y del grupo Bilderberg no es qué jodido que son los europeos, a qué cosas feas conduce el resentimiento y la insatisfacción existencial, sino qué tontos que son los incas que no eran curiosos. ¿Entendés, no? La historia está bien contada, pero el subrayado que hace la conclusión es Bueno, la que estamos contando. En 20 años, prosigue Yuval Harari, casi toda la población nativa del Caribe había sido aniquilada y los colonos españoles empezaron a importar esclavos africanos para llenar el vacío. Los aztecas estaban convencidos que conocían el mundo entero y de que gobernaban la mayor parte del mismo. Es una manera de decirlo, tanto como los europeos, ¿no? Para ellos era inimaginable que fuera de sus dominios pudiera existir gente como los españoles. Sí, la misma sorpresa que tuvieron los españoles cuando llegaron a América. No podían creer que fueran tan inocentes. Los aztecas no supieron cómo reaccionar. Tenían dificultad en decidir qué eran esos extranjeros. Una elogiable dificultad, ¿no? Claro, porque si viene alguien que tiene cara de malo, una buena persona redobla la apuesta en creer que es alguien bueno, ¿no es cierto? Sí, así que esa dificultad está buena. A diferencia de todos los humanos conocidos por los aztecas, estos extraños europeos tenían la piel blanca, también tenían mucha barba, algunos tenían el cabello del color del sol y hedían del hedor, del olor, de una manera horrible. La higiene de los nativos era mucho mejor que la de los españoles. Fíjate, este da una pincelada normal, describe y de golpe le agarra el fundamentalismo indoeuropeo y dice qué tontos los aztecas, cómo no se dieron cuenta que los venían a robar. Pero además de la piel blanca, la barba, el cabello amarillo y el mal olor, los españoles tenían otras cosas, ¿no? La impudicia para robar, para matar, para ser esclavos, ¿no? Esto tenían también. Algunos aztecas pensaban que debían ser dioses, otros aducían que eran demonios, o los fantasmas de los muertos, o poderosos magos. Hay que leer, lo hicimos en La Bruja hace ya varios años, las fantasías de los españoles. Los españoles eran más supersticiosos que los americanos, en aquella época digo. Alguien alguna vez se puso a escribir las cosas que imaginaban los españoles, demonio, pues, todos los bichos de esto. Lo dice Colón el día que llega o en la carta a los Reyes Católicos, no me acuerdo, en los primeros semanas o meses en América. Colón dice, para sorpresa nuestra, esperá que busco el textual. Digo sorpresa porque yo no pensé que era tan explícito la barbarie. Dice, en la carta que le escribe a los Reyes Católicos, está fechada el 4 de marzo de 1493, dice, como continuando una conversación, ¿no? Así que monstruos no he hallado. Ni noticia. Fíjate, Colón y aparentemente también el rey o la gente con la cual él charlaba, tal vez lo que decían muchos en España, era que había monstruos en el mar. Bueno, de hecho tenemos los dibujos y todo de los monstruos, ¿no? Y Colón dice, lo que esa cabecita loca supersticiosa de los europeos imaginaba no era cierto. Eso está diciendo, discúlpeme. Algunos aztecas creían que los españoles eran demonios o fantasmas de los muertos o poderosos magos. La misma loca imaginación que tenían los europeos, pero en este caso un poco más acertada, me parece a mí. En lugar de concentrar todas las fuerzas disponibles y aniquilar a los españoles, escuchá el sentido común, escuchá. Los aztecas deliberaron, perdieron el tiempo y negociaron con los invasores. No veían ninguna razón para apresurarse. ¿Entendés, no? Llega un pueblo extraño, igual que hacían la mayoría de los pueblos del mundo. Harari no lo sabe, no sabe que la mayoría de los pueblos del mundo son como eran los americanos. Llega un extraño, al igual que hace cualquier pueblo decente del mundo, le da la bienvenida al recién llegado. El buen trato del forastero está entre las más altas normas éticas de la buena gente. Antes de preguntar qué quiere, pues el tipo tiene que recibirlo bien, porque viene viajando, porque no está en su tierra, no está en la tierra de uno, es algo que se considera muy deficitario. Era la condena por asesinato, era esa, irte lejos de tu tierra. Así que imagínate, entre la gente buena. Así que en lugar de concentrar todas las fuerzas disponibles y aniquilar a los españoles, ¿pero por qué? ¿Por qué si es un forastero que llega lo recibís bien? ¿No te imaginás que el tipo sea tan atorrante? Yuval Harari, el autor de este libro, no se imagina que la gente normal de este planeta es como los indígenas americanos y que los raros eran los europeos. Mirá, y me resuena una cosa que leímos no hace mucho del libro de los Papalayi, de Dick Sheverman. Fíjate lo que decía, nada que ver, hace 100 años, en Samoa. No todo el mundo conoce las tretas y señales escondidas con las que se puede acumular mucho mío. Mío es la propiedad, la riqueza. Y también se necesita una especie de valor, de valentía, para acumular mucha riqueza. Se necesita una especie de valor, una especie de valentía, me gusta más, que es lo opuesto a lo que nosotros llamamos respeto. De eso no se da cuenta Harari. Vive en un mundo que promueve lo opuesto a lo que nosotros llamamos respeto. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Frontera de La Quiaca. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. FM La Balsa de Villa Gesell. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. Radio Redes.com.ar. AM1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Magic de Madrid, España. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. Síganme los buenos. De colección.